En el episodio de hoy estaremos conversando sobre formas efectivas, muy concretas, de promover el aprendizaje en el grupo. Su equipo va a necesitar tiempo para aprender sobre ágil, sobre Scrum, antes de que pueda adoptar las prácticas ágiles. Anímes al equipo a que saquen tiempo, a que aparten tiempo para aprender cuando estén planeando sus cosas personales, sus cosas profesionales, sus cosas que saquen tiempo para aprender. Por ejemplo, si el equipo quiere implementar una nueva práctica como lo es Test Driven Development, TDD, el equipo necesitará tiempo, necesitará apartar tiempo para aprender cómo hacerlo antes de que lo implemente. Así de simple. No es de la noche a la mañana. Ninguna práctica ágil es de la noche a la mañana. En lugar de que el equipo dependa de usted para como la única fuente de conocimiento sobre Scrum, anímelos a que tomen la iniciativa para que aprendan por ellos mismos. Otro ejemplo donde usted puede promover el aprendizaje dentro del equipo es cuando usted puede ayudar a establecer grupos de estudio, que es una reunión informal en donde un pequeño grupo de personas discuten una idea o un capítulo de un libro. De 10, máximo 10, 5 mínimo, una reunión semanal trabaja muy bien así. Trabaje con el equipo para que se puedan establecer estas reuniones, tal vez a la hora de almuerzo, puede ser tal vez después de trabajo más bien, o hasta en horas de trabajo, si la compañía apoya tales actividades. Las personas pueden traer su propio almuerzo, o usted puede ser capaz tal vez de persuadir a la gerencia para que compre sándwiches o pizza. Cada semana el facilitador de la reunión va a rotar. Típicamente el facilitador presenta un capítulo de un libro. Y entonces el resto del grupo lo discute. Y todo el grupo en sí lo va a discutir. La reunión es pequeña, de manera que cada uno puede sentar y discutir, participar de la idea, de la discusión, en lugar de simplemente escuchar a alguien hablando. Este tipo de reuniones trabaja muy bien por diversos motivos. No hay un profesor, un maestro, un experto allí. Eso habilita a que todo el mundo pueda ser un participante activo y pueda pues llegar a sus propias conclusiones. Las personas aprenden más de la lectura y la discusión que simplemente leer solitas aparte. Un grupo de estudio no es simplemente una forma más de obtener información. Realmente provee el apoyo para las personas de manera que puedan implementar o intentar prácticas nuevas, las cuales se discutieron en el grupo de estudio. Por ejemplo, si después de una sesión de grupo de estudio que discutía el pair programming, la programación en parejas, o cómo hacer un script de deployment automatizado, los miembros del grupo de estudio se pueden inspirar para intentar hacer eso que discutieron por sí mismos en la vida real, en sus proyectos. En lugar de simplemente leer acerca de estas ideas de una manera aislada, ellos saben que tienen el apoyo de su propio grupo de estudio. Eso es un gran habilitador de nuevas prácticas. Ahora, conversemos un poquito sobre otras formas de crear oportunidades de aprendizaje. Tomen en cuenta algo importante. La práctica ágil en sí todavía está evolucionando. De manera que el equipo necesita mantenerse al tanto del estado actual de ágil. Hay muchas formas diferentes de aprender sobre ágil, de manera que trate de hacerlo sencillo. Es decir, trate que las personas tengan acceso a una gran diferente fuente de recursos. Por ejemplo, usted puede crear una página wiki que tenga links útiles a libros, artículos, a podcasts, como este. Ahora, muy importante, modele la conducta en usted mismo, en la conducta que usted quiere que los demás tengan. Permita al equipo que vea que usted gasta su tiempo en su propio aprendizaje y que comparte, que hables sobre las cosas que usted está aprendiendo nuevas con ellos. De nuevo, predique con el ejemplo. Una manera muy, muy poderosa de introducir nuevas ideas es el arreglar, el organizar conferencias o presentaciones de personas dentro de la organización que están haciendo también sus experiencias ágiles. Esto crea una oportunidad para que estos colegas que vienen a presentar demuestren qué es lo que han aprendido. Y además les incrementa la visibilidad dentro de la organización. Porque les permite que los gerentes vean que están conversando sobre algo que han aprendido. Eso les da mayor valía percibida hacia los clientes. También el que se hagan este tipo de presentaciones dentro de la compañía les da la oportunidad de practicar los discursos públicos. Sé de muchos casos en donde el dar una presentación en el trabajo puede ser el primer paso para que pueda ser un conferencista público en la industria de IT. Hay muchos casos interesantes. Hay uno en particular que yo me acuerdo en donde la compañía empezó haciendo presentaciones técnicas, bastante técnicas. Muy orientadas a cosas minuciosamente técnicas. Los equipos presentaban el trabajo que ellos estaban haciendo a un nivel muy técnico hacia la organización en general. Conforme el tiempo pasaba, los temas de las presentaciones se hicieron cada vez más amplios y empezaron a participar hasta personas del departamento de ventas para exponer sus preocupaciones. Hasta el presidente de la compañía también conversaba sobre la visión y hasta se tenían conversaciones sobre Graphic User Interface. Es decir, se hizo realmente amplio. Realmente se convierte en una manera de fomentar la cultura organizacional y de unir los vínculos entre todos los miembros de la organización. Usted puede también, sin dejar de lado ese tema, usted también puede traer un experto a dar una charla magistral. Si usted sabe que hay algún presentador, digamos, un expositor que es bien conocido y que está visitando la ciudad, no tenga miedo a impedirle que visite a su compañía. Este tipo de personas pueden estar muy interesadas en expandir su red social, digamos, y estaría feliz de asistir, especialmente si usted les ofrece llevarlos al final de la charla, llevarlos a algún restaurante para tomar cerveza o algún restaurante. También usted puede invitar a alguien de su grupo de usuarios ágil, en Costa Rica tenemos uno, para que venga y deje una charla sobre cómo Ágil trabaja en su organización. Nunca se ve que su rol como Scrum Master es siempre apoyar, buscar las formas que ellos, que los miembros del equipo puedan aprender, buscar formas en que ellos aprendan. Puede apoyar y promover la participación de los miembros de equipo en grupos de estudio y charlas mediante su capacidad de organización. Busque formas de, por ejemplo, ofrézcase para que se pueda apartar salas de reunión, para enviar invitaciones, invitar a expositores, o, digamos, pedirles el almuerzo y cosas así. Promocione estos grupos a los participantes, a los que vayan a atender a estos grupos. Y repromociónalos especialmente el día de la presentación. Esté, como Scrum Master, esté siempre liderando o apoyando, más bien muchísimo, que este tipo de aprendizaje suceda dentro de la organización. Ahora, muy importante, aconsejo que salga de la empresa, salga de la organización, salga y vaya más allá para que pueda aprender. Las conferencias son una manera estupenda para exponer el equipo a nuevas ideas. Les provee una oportunidad para conocer personas que tienen los mismos problemas, para compartir experiencias y para obtener apoyo. Para las personas que, por ejemplo, han estado por mucho tiempo con la organización, salir a una conferencia les puede ayudar a abrir sus ojos hacia las nuevas formas de hacer cosas. Les ayuda a romper un poquito el status quo que ellos tienen. Parte de su rol como Scrum Master también es lograr que las personas estén conscientes de cómo encontrar el financiamiento para que puedan asistir, digamos, a las conferencias. Cuando alguien asiste a una conferencia, anime a que esa persona comparta lo que aprendió en una conferencia con el resto del equipo cuando regrese. Cuando usted hace esta petición antes de que ellos se vayan a la conferencia, va a hacer que ellos se pongan en la búsqueda de ideas que puedan traer para el equipo y las pueda compartir. Es sumamente efectivo. Y otra vez, su equipo va a encontrar apoyo, soporte y fuentes de nuevas ideas en el grupo de usuarios ágil de su localidad. De nuevo, en Costa Rica tenemos uno. En lugar de simplemente avisarles a los miembros del equipo, hey, va a haber una reunión del grupo de usuarios ágiles. Usted lo que puede hacer más bien es decirles, vea, yo como Scrum Master, yo iré, yo asistiré a esa reunión y los invito a que vengan conmigo. Eso es muy diferente a simplemente decir, hey, aquí está esta reunión, vayan. Mejor cámbielo a yo voy y los invito a que vayan conmigo. Eso ha sido la conversación de hoy con respecto al aprendizaje que usted como Scrum Master tiene que estar siempre animando, promoviendo dentro del grupo. Vimos diferentes formas, mediante los grupos de usuario, mediante las presentaciones de expositores que estén por la ciudad, por el país, mediante presentaciones a nivel organizacional, mediante sobre los estudios de grupo, diferentes formas que usted como Scrum Master puede hacer para que los demás en el equipo de desarrollo pueda aprender constantemente. Eso ha sido todo por hoy. Los invito a que visiten prontitud.com. Ahí encontrarán una gran cantidad de información sobre agilidad, sobre Scrum, sobre cómo mejorar, y en particular encontrarán información sobre mi próximo taller de Scrum, donde hablaremos todos los fundamentos importantísimos que son requeridos en Scrum. Ha sido todo un placer y nos encontramos en nuestro próximo episodio. Chao.